al heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de esta hora y durante los próximos 50 minutos en promedio, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa tenemos a Francisco Pérez, Francisquito, y en la página web, en la coordinación de la página web, sigue la amiga Miyeilis Morales. Está en la gerencia de producción Cirilo Farray, en los controles Ignacio Nacho Hernández, al frente del equipo que está constituido ahí, como ustedes saben, por Luis Fría, por Marcos Esteves, que se incorpora en algunos minutos, por todo el equipo. Nuestro saludo afectuoso y agradecimiento a ellos por el apoyo que nos brindan para llevar hasta ustedes este programa. Estará en la producción de este espacio de Sin Tapujos, Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Esperando que esté muy bien, amanece un día encapotado, pero no amenazador como otros de una lluvia que vaya a azotar el día. Pareciera que esto va a ir levantando, de modo que se vea auspicioso pues el amanecer, aun cuando no está despejado. Hay bastante frío y estamos seguros de que ya está invadiendo en el ánimo colectivo nacional eso que se llama el pegacobijismo nacional impertinente, ese que hasta incomodado hace sentir a algunos que tienen todas las ganas de salir a trabajar, pero se les pega la cobija. Sí, bueno, porque ya estamos en la recta final y ha sido ya decretado como tal por el ciudadano presidente de la República, quien decretó ya las vacaciones escolares a todos los niveles del sistema educativo a partir del día de hoy. Eso lo anunció ayer y lo decretó además, con lo cual, bueno, le aclaró a mucha gente el panorama para eso, para sus festividades de fin de año, sus movilizaciones, sus preparativos de viaje, porque como hemos comentado siempre, un rasgo particularísimo que la gente tiene que tener presente como signo revelador de una revolución auténtica es que somos la única sociedad en el mundo entero que usa los asuetos para irse de viaje, fundamentalmente. Hay mucha gente que se queda en punto fijo, como le llama la gente, en playa seca, pero la gran mayoría, es insólito, la gran mayoría sale de viaje, aunque sea para Carúpano, pero sale de viaje. Y eso es revelador de que hay, primero, una cultura particular, una cultura del viaje como fórmula, como vía de escape, como vía de realización del solaz, del descanso, de la distracción, pues, de la gente. Y eso está muy bien, eso está muy bien, nos resulta maravilloso. El asunto es que no puede nadie insistir ante esa realidad, que es que hay una crisis. Siempre tienen 15 años diciendo que hay una crisis, y tenemos 15 años en que se ha cultivado eso, porque eso no fue toda la vida. Aquí la gente, como les digo, no viajaba ni pa' Higuerote, porque no tenía cómo, simplemente no había cómo salir de viaje. Si la gente no tenía para comer, aquí la gente comía perrarina, hay que acordarse de eso. Lo que pasa es que se le lleva a la gente a sentir que la vida empezó ayer y que los males que agobian a nuestra sociedad como país subdesarrollado que somos, del que estamos saliendo con muy buen pie, con mucho empeño, con mucha decisión y con mucha claridad de hacia dónde vamos como proyecto nacional, pero somos país subdesarrollado. Y entonces a la gente se le mete en la cabeza, producto precisamente pues de la manipulación y de toda esa cultura distorsionadora que a través de los medios y el contenido mediático se le mete a la gente en la cabeza de que no, que lo que pasa es que nosotros somos una gente de altura, de distancia y categoría, como yo he venido diciendo estos días, pero que hay una cosa transitoria de crisis porque está el chavismo en el poder. Y entonces eso lleva a la gente muchas veces, siendo del barrio, a creer que es que, bueno, todo se va a resolver si salimos del chavismo. Entonces tú ves gente del barrio que va a votar contra sí mismo, que no es que están votando contra Nicolás, ni antes contra Chávez, ni contra la revolución. Votan contra sí mismo porque llegan a ese nivel de disociación que, bueno, terminan haciendo un, como dijera el gran filósofo de ellos ahí en la oposición, un verdadero autosuicidio. Y eso todavía, incluso así, forma parte de lo que demuestra, de todos los elementos que demuestran que hay una profunda democracia en nuestro país. Tan sencillo como eso. No le den más vueltas al asunto. Eso que llama de manera irresponsable, insensata y desquiciada Capriles Radonski en su declaración del día domingo en la noche, a la medianoche, el país dividido, donde en un tono catedrático y de estadista reencauchado que utilizó para tratar de vendérsenos como el hombre reposado que piensa con ecuanimidad sobre la política y la sociedad y el Estado, siendo el tipo que mandó a incendiar el país hace apenas 7 meses y que, producto de su berraquera de niño malcriado, terminó provocando la muerte de 12 venezolanos, que la única culpa que tuvieron fue ser chavistas, imagínense ustedes. Y en medio de esa declaración con la que trata de vendérsenos como estadista reencauchado, como digo, el tipo lanza no una, ni dos, ni tres, sino varias barbaridades, entre ellas la de que este país se demostró en las elecciones del 8D que no tiene dueño. Como que si lo que estábamos eligiendo era dueño del país. Ustedes escucharon esa barbaridad, yo sé que la escucharon, lo que pasa es que no la habían digerido. El tipo dice algo que la gente dice, oye, ¿verdad? ¿Qué preclaro? Pero es que no estábamos eligiendo dueño. Él quería que la elección fuera para elegir dueño. Por eso la quería volver un plebiscito y la volvió un plebiscito, pero lo perdió. Lo perdió porque el país no necesitaba caer en manos, y lo tiene claro, de un idiota de tamaña calaña, sino que quería elegir alcaldes y concejales. Es decir, hay un pueblo que está claro, que está consciente, y hay una democracia que se está ejerciendo. Esa barbaridad de que Venezuela demostró que no tiene dueño, como que si eso era lo que se estaba eligiendo, demuestra un desprecio además por la gente, tan terrible y profundo, que lo que da es incluso vergüenza comentarlo, porque no se puede ser tan absolutamente canalla, tan ruin, tan despreciable en realidad frente a un pueblo cuando se hace una declaración como esa. Es que la gente es el rebaño que ellos acusan que serían los chavistas, y entonces lo colocan en esos términos. Son unos asnos los venezolanos porque son chavistas. Eso lo han dicho siempre, eso no lo estoy ahorita yo aquí colocando como una infamia. Vayan y revisen los portales, todos los portales de noticias. Bajen a los comentarios de los foristas sobre cualquier noticia, cualquiera, y van a ver ahí que incluso hablando de la duquesa de Alba o hablando del clima o de qué fue lo que pasó con Obama en el velorio de Mandela, con la rochela que tuvo con la mujer de Noruega esta, y van a encontrar abajo que la vuelta que le da siempre el forista promedio de la oposición es terminar echándole la culpa a Chávez y maldiciendo y carajeando y insultando de todas las maneras posibles a los chavistas. Eso habla de una conducta disociada, inducida, y habla de cómo se desprecia desde esas filas al militante revolucionario, que con mucho orgullo se asume chavista cada vez con mayor profundidad, como lo demuestran los resultados electorales cada vez que se dan. Las elecciones del 8D, lo que demostraron más que ninguna otra demostración, más que ningún otro resultado, incluido los resultados de alcaldes y concejales, lo más importante que demostraron es que Capriles perdió el 14 de abril. Eso es lo más importante, porque resulta que ha habido 4 elecciones en un año, y en las 4 elecciones ha perdido Capriles pero él se empeñó en que este pueblo es idiota, que este pueblo que ha ganado con diferencias verdaderamente sustantivas, porque hasta que Estados Unidos eligen presidente de la República allá en Estados Unidos con apenas 40 votos de diferencia, que fue con lo que le ganó Bush a Al Gore en su oportunidad, ustedes lo recuerdan. Y cuando Bush le ganó, todo el mundo reconoció a la democracia más perfecta del planeta con apenas 40 votos en un país de 350 millones de personas. Eso era como para dar un golpe de Estado planetario contra los Estados Unidos. Y sin embargo, el mundo entero respetó esa democracia con 40 votos, que fue lo que le sacó ahí en Florida, en el sur de los Estados Unidos, George Bush a Al Gore. Aquí Maduro le sacó 350 mil votos en un pequeño país de apenas 28 millones de habitantes. 350 mil votos de diferencia al candidato perdedor de la derecha. En una de las cuatro elecciones en la que se les ha ganado en promedio con 1 millón de votos de diferencia. En esta oportunidad, en la de alcaldes y concejales, se le ganó por 1.100.000 votos de diferencia. Y él pretende colocar ante el país y ante el mundo, solo él solo pretendió colocar y sigue insistiendo en que el pueblo venezolano es estúpido de la cabeza, porque ratificando su respaldo a la revolución en todas esas elecciones, él dice que en una se volvió loco y decidió votar por él. Que el pueblo se vuelve loco un día en una berraquera como las que le dan a él, y ese día vota en contra de lo que siempre vota, que se corrobora en las demás elecciones. En esa misma también, pero lo que corroboran las demás elecciones es que en esa también perdió. Y yo sé que yo estoy haciendo un planteamiento que pudiera sonar enredado, pero no es nada enredado. Si el pueblo ha votado permanentemente a favor de la revolución, ¿por qué va a parecer que votó por Capriles en una, sobre todo en la más cercana al dolor más profundo, al afecto más profundo hacia la revolución, que fue el dolor de la pérdida del comandante Chávez, como fue en abril? ¿En qué cabeza cabe que el pueblo se vuelve loco y se vuelve idiota y va a cambiar su visión del país, su concepción de la patria de la noche a la mañana, porque aparece el flaquito, el flautista de San Román? Entonces, ahí está lo más importante de esta elección que hubo el domingo, sin lugar a dudas, la ratificación de lo que se ha dicho de manera responsable, seria, desde todos los ámbitos. Primero, desde el Consejo Nacional Electoral, quien con la firma, la rúbrica de todos y cada uno de los testigos de mesa de Capriles Radonski en la elección presidencial a nivel de todo el territorio nacional, firmaron diciendo en cada una de las actas de mesa en todo el país que todo había estado bien, que todo fue correcto en el proceso electoral del 14 de abril. Y entonces, llegado a Caracas, todo ese resultado, Capriles dice que le hicieron trampa en todo el territorio nacional. Los pobres militantes de la oposición ese día sintieron vergüenza, pero no lo dijeron. Creyeron que hay que ser solidario con el engaño que le está haciendo al país, que se convierte en un daño terrible y que termina en muerte de personas, y se quedaron callados porque creyeron que eso es lo que es la militancia política, porque en la derecha el engaño, la farsa y la mentira es lo que se cultiva de manera más intensa y profunda, y es lo que cultiva Capriles Radonski de mejor manera, y por eso es el líder de la oposición. No es ninguna otra razón la que lo tiene ahí al frente del liderazgo opositor. Es mucho más perverso, mucho más cínico en la mentira, en la farsa, que gente como Ramos Alup, que nadie pudiera haber pensado jamás, que se ha tirado en caldo de ñame a todos los secretarios generales de Acción Democrática o candidatos a secretario general en los últimos 25 años, empezando por Alfaro Ucero, que en paz descanse, que acaba de morir recientemente. A todos los candidatos a secretario general, Rafael Marín, por ejemplo, a todos, empezando por aquel inefable Lewis Pérez, que quién sabe dónde andará, a todos se los tiró en caldo de ñame Ramos Alup, pero no se pudo quitar de encima al Petimetre, porque el Petimetre, el lechuguino que él detestó siempre, resultó ser 10 millones de veces más perverso y más cínico en la mentira. Nosotros acabamos de colgar el video que pusimos este lunes en nuestro programa Sin Tapudos de Televisión en nuestro portal soyaranguivel.com. Dense un paseíto por ahí, vuelvan a verlo con calma. Se llama La Mentira No Tan Fresca, de Capriles. porque Capriles le mandó a componer una canción con Willy Colón al entonces candidato Nicolás Maduro durante la campaña electoral de abril. Y entonces es un himno con el cual Willy Colón se relanzó al mundo del espectáculo como un gran compositor, porque había dado en el clavo descubriendo quién era Nicolás Maduro. Entonces habló de mentira fresca, el invento de Capriles, que se revela en su discurso permanentemente, acusando a los demás de lo que él es lo que ha hecho permanentemente, acusar de mentiroso, siendo el único político de nuestra historia que en una sola campaña se le han descubierto no una ni dos, sino cantidad infinita de mentiras, de forjamiento de documentos que no ha podido refutar y que él ha transmitido por Twitter, como aquella carta inefable donde supuestamente el ministro de la Defensa firmaba una cosa de obligación a no sé qué cosa del voto a los soldados. Pero se le descubrieron muchas otras, y se le descubrió a su gente, a sus diputados, manipulaciones, chantajes, corrupción por lo general, y él ha ido a retratarse con cada uno de ellos en cada ocasión, les ha hecho marchas como a Richard Margo en defensa de su condición de corrupto, porque ese partido nació de la corrupción. Primero Justicia nació y se le demostró en la Asamblea Nacional y jamás ha podido ser refutado ni por Julio Borges, ni por Capriles, ni por nadie. Ahí en Primero Justicia, que ese es un partido que nació del ladronaje de los dineros públicos. Entonces ellos son esa estirpe de la cual nacieron, de ladrones, de corruptos, de farsantes y de mentirosos. Entonces hoy debemos celebrar no solo que tenemos alcaldes en las ciudades y que hay un respaldo decidido de la población a la democracia, con el voto más alto que ha habido en una elección local para alcaldes y concejales, no solo en nuestro país, sino en el continente entero. Ese respaldo que se ha dado a la democracia es la consagración más importante de la revolución. Es un logro de Chávez. Eso lo hizo Chávez personalmente, convencer al país de que era importante el desempeño y el ejercicio de la política. El empoderamiento lo llamó el comandante, la repolitización. Nadie sabía ni siquiera que existía ese término. Eso lo acuñó el comandante cuando presentó hace 2 años y medio las famosas 5 líneas estratégicas de acción política. Y una de ellas, la quinta, hablaba de eso precisamente, de la repolitización del país. Entonces, se trata de una constatación importantísima para nuestra historia, la profundización de la revolución que apostó una derecha torpe, miope, mediocre y farsante a que no seguiría si el comandante Chávez no estaba al frente de la revolución, si el comandante Chávez fallecía. Su apuesta fue por la muerte de Chávez siempre, por esa razón. Primero, por el carácter necrofílico y hasta sanguinario que a ellos les nutre. Y luego, porque su apuesta era que se acababa la revolución definitivamente. Y eso acaba de demostrarse una vez más. No solo no es así, sino que es exactamente lo contrario. Que la revolución está creciendo. En el sentimiento popular hay anidado ya una cultura de la patria que nunca tuvimos, ni siquiera en la época independentista, en términos proporcionales y de nivel de conciencia social e ideológica, como la tenemos hoy. Entonces sí es un gran logro. Chávez hizo un extraordinario trabajo y por eso debemos celebrarnos todas y todos. Aquí está más viva que nunca la revolución y va a estar de aquí a la eternidad, porque ya esto se convirtió en realidad nacional irrefutable e incontrovertible, y eso ni Capriles, ni 10.000 Capriles farsantes van a poder contener. Cojan su gallo muerto, cojan su plebiscito. Vayan y vean el video mientras nosotros hacemos la pausa que nos corresponde ahí en nuestro portal soyaranguibel.com y en unos 2 minutos estamos de regreso con ustedes. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hoy estamos nosotros haciendo entrega de nuestra última emisión de este espacio Sin Tapujos por este año 2013. Estamos ya pues en los días en los que todo el mundo está haciendo un alto para el asueto de Navidad. En no solo el ámbito del Estado, porque como lo hemos dicho, el presidente mismo decretó pues la suspensión de las actividades educativas para aprovechar pues toda la juventud venezolana el asueto navideño desde hoy, sino que en las empresas privadas también muchas están ya como parte de esa cultura que decimos pues del asueto como parte fundamental de la vida del venezolano, también empezando a otorgar, por lo menos están en las fiestas navideñas ya, gracias a Dios y la Virgen y todos los santos, hemos salido mucho de aquella cosa horrenda del amigo secreto, una cosa que dejó la cultura del espionaje y de todo aquello, el amigo secreto. Imagínate tú que aquí la gente vivía con esa rochelita, y ha ido pasando porque bueno, la gente se dio cuenta de que era más ridículo que nada, y luego porque esa regaladera de caramelito y cosas todos los días es de verdad lamentable, pero el asueto navideño es algo que forma parte de nuestra cultura, y es un momento, como lo dice el decreto que emitió el presidente de la República el día de ayer, para la recreación, sino para el recogimiento espiritual también. Es la época, junto con Semana Santa, quizás la más propicia para ese reencuentro con el sentido de familia que tanto ha exaltado y que tanto comprende el presidente de la República. La valoración por la familia como núcleo de la sociedad, como base fundamental de la sociedad, como fue desde siempre el concepto, hasta que llegó y se nos paralizó eso con la irrupción de una nueva concepción de sociedad y del hombre en sociedad que nos ha planteado esta gente de la derecha con este liderazgo tan, no hay yo cómo decirlo porque no quisiera distorsionar lo que quiero plantear en este momento, pero en todo caso la inmoralidad no es parte fundamental de la sociedad, es una expresión precisamente de las distorsiones a la que puede ser llevada una sociedad producto de la ansiedad aviesa de sectores que persiguen destruirla para poder entonces pescar en río revuelto, en una sociedad degradada y desmovilizada desde el punto de vista de su condición transformadora que es inherente a toda sociedad. Entonces aquí la confrontación que ha habido ha sido también en eso, y quizá fundamentalmente en eso, en lo que debe ser la ética en la sociedad, del ser humano en sociedad, a partir de lo más importante de la sociedad que es la familia, y el planteamiento del bochorno, de la inmoralidad, que es lo que exalta pues la propuesta opositora. Un aspecto fundamental de esto que estamos hablando, del momento de reflexión, es la revisión del año, lo que nos ha pasado. Siempre suele ser ese el momento de la evaluación, del camino recorrido, qué fue lo que se hizo en el año, cuáles fueron las cosas importantes, cuáles nos impactaron. Y este año, sin lugar a dudas, probablemente el acontecimiento más impactante de nuestras vidas fue la pérdida del comandante Chávez. Nadie lo puede dudar, incluso para mucha gente de la oposición, para la gran mayoría de la oposición sensata, responsable, decente, la pérdida del comandante fue un momento más que terrible, como digo, impactante, que marca duramente nuestras vidas y que lo marcará para siempre. Eso es probablemente lo que destaque más. Pero en relación a ello, y como otro aspecto importantísimo, el que estábamos comentando al principio de nuestra emisión de hoy, la constatación de que la revolución es un movimiento vivo, real y profundo en el sentimiento nacional. Eso que es la confirmación de que no se iba a perder, como fue el temor, la sensación, la incertidumbre o la ansiedad que tuvo mucha gente a la hora de la partida física de nuestro comandante, es probablemente la segunda gran realidad que nos impacta. Sí hay una revolución viva, sí hay un pueblo consciente ideológicamente, políticamente, sí hay el resultado del trabajo del comandante como un gran logro para el país en esa activación del pueblo en función del proyecto de la patria. Eso es sumamente valioso, porque somos protagonistas de un momento en la historia maravilloso en la búsqueda de nuestra redención como sociedad, donde el pobre, la gran mayoría, es el centro de atención de ese proyecto maravilloso. Pero en tercer lugar, lugar, sin ningún tipo de duda, yo quisiera colocar entonces como evaluación inicial, grosso modo, la constatación de la mediocridad, la incompetencia y el carácter miserable de la oposición venezolana. Durante todo el año se ha constatado de mil maneras esos rasgos nefastos que la definen cada vez con mayor intensidad y crudeza ante Venezuela y ante el mundo. Son lo que dijo en su momento el ministro Giordani en la Asamblea Nacional hace 2 años. La escoria de la política más ruinosa, más cochambrosa, más degradada y deleznable de la historia política de nuestro país, lo que queda hoy ahí en la derecha. Si fue en verdad algo verdaderamente lamentable en nuestra historia, lo que se fue reuniendo en lo que se llamaron los partidos del Pacto de Punto Fijo, lo que queda hoy de ellos, ahí reunido en la MUD, es definitivamente el ferrodetritus de todo aquello, la verdadera escoria, como lo expresa de mejor manera Capriles Radonsky y todo su trilogía de la maldad. Todo ha sido constatación de ello. Venezuela estuvo siendo sometida durante meses a guerras mediáticas que trataban de colocar a la gente en una sola dirección en contra del gobierno. El tema, por ejemplo, de la vivienda, fue un tema en el que se centró a tal extremo la derecha, esa fascista que encarna Capriles, de llegar en la Asamblea Nacional a interrumpir un acto protocolar del mayor nivel de respetabilidad y seriedad, como es la intervención de la entrega de memoria y cuenta del presidente de la República ante la Asamblea Nacional. Y ahí hace 2 años se paró Julio Borges a tratar de arrinconar al presidente Chávez con el tema de la vivienda, siendo el único gobierno en la historia de los pueblos del mundo que ha asumido la responsabilidad, que no está en ningún reglamento establecida, de construir vivienda para regalársela a la gente de la población humilde, como lo hace el gobierno bolivariano. Sin embargo, emprendiendo esa tarea, asumiéndola apenas a meses de iniciada esa política de la construcción de viviendas, a través de una misión específica creada para ello, esta gente insolente, irresponsable y contumaz decidió tratar de acorralar al presidente con ese tema y lo volvió el tema central durante meses. Todo el mundo lo recuerda en la prensa nacional. Lo revelador de lo manipulado que era ese planteamiento desde el punto de vista del sentimiento nacional y desde el punto de vista del manejo de la noticia fue que no se mencionó para nada el tema que había venido siendo el manejado con intensidad como el mayor problema nacional. Salió de los titulares por completo. Nadie lo comentó en ningún medio de comunicación durante semanas. El tema de la inseguridad, como ellos decían, que era el problema con el cual iba a determinarse la salida de la revolución del poder. Después entonces lo retomaron de nuevo. Empezó con una furia el planteamiento de la inseguridad a tal extremo de que, como lo comentamos hasta la saciedad acá, gente que jamás había tenido contacto, como la gran mayoría de los venezolanos, con ningún hecho de inseguridad o de violencia, sentía que tenía que irse del país porque estaba ya al borde de ser asaltada y asesinada en las calles, porque se aterrorizó al país con ese tema. La demostración de que lo que estoy diciendo es verdad es que tenemos ya 2 meses y medio que el tema no se toca en lo absoluto en la prensa nacional por 2 razones. Porque decidió esa derecha urticante, por una parte, convertir el asunto en una nueva guerra, el tema económico. La guerra económica ha colmado todos los titulares y no hay uno solo que toque, porque no les da la gana, el tema de la inseguridad, porque no es un asunto que sea real como lo plantean ellos. Y el otro aspecto, la otra razón, es por la efectividad de la lucha contra la violencia que ha adelantado el gobierno bolivariano y la intensificación de ella en este periodo de apenas 7 meses y medio de presidencia de Nicolás Maduro. De eso no hablan en lo absoluto. Y yo, en esta evaluación del último programa de fin de año, quiero comentarla porque creo que es ahí donde está otro elemento que constata la falsedad, el carácter canallesco y mentiroso de esta derecha bastarda que tenemos en nuestro país. Un solo rasgo, por ejemplo, voy a comentar en este momento. El del extraordinario trabajo que viene haciendo la División contra Extorsión y Secuestro del CICPC. Un trabajo que yo en lo personal tuve la oportunidad de constatar en el momento en que nuestra familia padeció hace unos meses una situación sumamente difícil con el secuestro de una de mis cuñadas. Fue una situación que comenté acá, terrible, que me hizo incluso tener que abandonar las emisiones del programa por varios días para atender el asunto allá directamente con todos los integrantes, inspectores, subinspectores, comisarios, que ahí trabajan denodadamente, con las uñas, verdaderamente, como nadie se lo puede imaginar, en las condiciones más infrahumanas, las limitaciones más terribles, y es una gente que tiene el mayor logro en respuesta policial a los casos que tratan, en solución policial a los distintos crímenes que ellos tienen que atender en términos de récord continental por encima de cualquier otra policía en Latinoamérica. El ministro Rodríguez Torres habló hace apenas unos días sobre este tema, pero la prensa no le dio la gana de comentarlo, y él lo dijo claramente. Ha disminuido los secuestros en el país 50.7%, que es una cifra que hay que ver desde varios ángulos, y yo voy a tratar de hacerlo en estos dos minutos que voy a tocar este tema. Leo la nota que tengo aquí en mis manos. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, durante su participación en entrevista a Venevisión, informó que en 50.7% han disminuido los secuestros en el país en lo que va del plan Patria Segura, y que los homicidios bajaron en 20%, según lo dijo en el estado Zulia. Desde la semana 29 hasta la semana 41 no se han contabilizado plagios, y que en el Distrito Capital la tendencia es permanente a la baja. Y hay dos razones que determinan eso. La disminución, comparando ese mismo delito en el año 2012 con lo que hubo hasta ahora en el 2013, se debe fundamentalmente y de manera determinante a la acción contundente de esa división contra extorsión y secuestro del CICPC. Esa efectividad ha logrado no solo la solución policial de los casos en el nivel más alto, por encima de toda la policía del continente, sino que además ha logrado la reducción, porque intimida al maleante cuando ve que se están resolviendo esos casos de manera permanente y que se están resolviendo positivamente, con muy baja cifra de víctimas inocentes a la hora de la solución policial. Por lo general, quienes terminan cayendo a la hora de los enfrentamientos son los maleantes, pero eso no lo dice la prensa tampoco. Entonces aquí se constata cómo durante todo el año hemos sido manipulados con este tema por la prensa. Primero por exaltarlo y sobredimensionarlo, y luego por ocultarlo. Yo desde acá quiero brindar mi saludo de respeto y de homenaje que se le debe desde la sociedad a esta gente que batalla día y noche desde ese cuerpo policial, y en particular desde la División contra Extorsión y Secuestro, por el trabajo que ellos llevan adelante. Infinitamente, como venezolano, agradecido, como debemos estarlo todos. Bueno, yo tengo otros comentarios que quiero hacer rápidamente, y uno de ellos, que no quiero dejar pasar porque ya es esta la última emisión de este año, es el referido a la noticia que está apareciendo en los medios el día de hoy, al supuesto llamado a diálogo que ha hecho Capriles Radonsky, como digo, en este disfraz de estadista reencauchado que está tratando de asumir ahora. El candidato perpetuo de la Mesa de la Unidad hace un llamado donde dice que más allá de las diferencias políticas debe buscarse un diálogo que permita trabajar en la solución de tantos problemas. Lo dijo vía Twitter, que es lo único que él trabaja. Él no ha ido más nunca a la gobernación, ni ha portado por allá, ni ha atendido a la gente, sino que él trabaja en Twitter. Y entonces ahora, después de meses donde ha estado soliviantando al país para ir a perseguir a Maduro como si fuera una presa de cacería, gritándole al país, vamos por ti Maduro, como lo sabe todo el país, con su planteamiento de plebiscito, en una insolente y bastarda campaña que planteó contra la legitimidad, la respetabilidad del gobierno del presidente Maduro y el respeto que se le debe a los electores, a los venezolanos que lo eligieron como presidente. Este irresponsable señalado de instigador de asesinatos en el país estuvo en campaña precisamente en la búsqueda del quiebre del gobierno constitucional a partir de sembrar en la gente ese odio hacia el presidente de la República en esos términos. Eso no lo puede negar ahorita nadie, ni siquiera la mamá de Capriles. Y entonces ahora aparece como el hombre del talante tolerante que quiere salvar a la patria pidiendo que haya un diálogo que por lo demás ha estado planteado permanentemente desde el primer momento del gobierno del presidente Maduro y ha sido desatendido por el sector empresarial ladrón y perverso que ha estado robando al pueblo y al que ha ido que haber perseguido con los cuerpos policiales para frenar la ola de especulación que estaban desatando. Ahora sí piden cacao, ahora sí piden diálogo. ¿Por qué no lo pidieron para incrementar los precios al 12.000%? ¿Por qué Capriles no pidió el diálogo cuando andaba insultando al presidente, diciéndole torigallo, no sé qué cosa, por ahí, por el país? Son unos farsantes. Y al cierre entonces comento la farsa de la mujercita, la alcaldita de allá de Maracaibo. Evelyn Trejo de Rosales se fue ayer en un vuelo charter para Panamá. Se fueron 87 personas, se llevó a sus hijos, a la doméstica, a los directores, amigos, contratistas, 87 personas, porque van a llegar a la finca Chirigüí o Chiriquí, propiedad del clan Rosales. Todo lo que ellos usufructan para ellos distraerse, descansar en sus días de asueto navideño, es robado al Estado venezolano. Se lo robaron a los zulianos, esa gente que perdió la posibilidad de su redención producto de las grandes mafias, como yo lo señalé, que están ahí en toda la frontera, en el Táchira y en el Zulia particularmente, y que hicieron que Maracaibo no ganara la revolución, aun cuando ganó en las ciudades tan importantes como Maracaibo, de Lagunillas y San Francisco, como lo señaló el presidente Maduro. Esta señora se fue apenas a 2 días, a 3 días de haber sido electa por los maracuchos para que resolviera su problema. Y resulta que se fue a disfrutar el dinero robado. La gente se está muriendo ahí en Maracaibo por la contaminación, ahogada en toneladas de basura, hediondez, moscas y ratas por la basura que ella tenía que recoger y no recogió. Se lleva el dinero para disfrutarlo con su marido en Panamá. Están disfrutando el ladronaje que caracteriza a esa gente. Eso es lo que es Evelyn Trejo de Rosales, una ladrona. Se fue del país a disfrutar el dinero robado el día de ayer en un charter con 87 personas. Es ahí donde está la tragedia que padece hoy el pueblo zuliano, en particular la gente de Maracaibo. Nuestro saludo de pesar a todas y todos ellos. Pero ahí está Miguel Ángel Pérez Pirela, que continuará trabajando por ese pueblo, aún no resultando electo, llegándole ahí en la orillita, con un trabajo extraordinario, con una campaña admirable verdaderamente que hizo Miguel Ángel, trabajando ahora junto con el gobernador Francisco Arias Cárdenas. Ellos son el equipo que levantarán Maracaibo, lo aseguramos desde acá, y le auguramos el éxito que merece. Al cierre les digo que mañana hay un evento extraordinario en la Cancillería, en el programa que tiene la Cancillería para la profundización de la cultura como elemento integrador de los pueblos. Allá, en ese espacio maravilloso que es la Casa Amarilla, en la Plaza Bolívar, va a estar el homenaje a la Parranda de San Pedro, en virtud de haber sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO esta misma semana. Un gran logro de la patria que debemos todos respaldar. Está creciendo la patria, como nosotros lo dijimos en su momento. Está avanzando el sentido de patria, no solo en el país, sino se nos está reconociendo a nivel internacional. Vayamos todos ahí a ese evento maravilloso, una gran festividad de reconocimiento de nuestra cultura, nuestra ancestralidad, nuestros valores, nuestra ética, que nos distingue, nos separa de toda la perversión de esta gente de la derecha. Vayamos a la Cancillería mañana a las 4 de la tarde, ahí a celebrar con la Parranda de San Pedro en ese extraordinario proyecto que lleva adelante Natacha Castillo de Jagua. Bueno, nos despedimos entonces hasta la segunda semana de enero del año que viene. Que tengan una muy feliz Navidad, que reciban el año nuevo 2014 con los mejores augurios de prosperidad, de bienestar para ustedes, para toda su familia, para los suyos, para los allegados. El mayor de los abrazos y de los afectos desde acá, desde nuestra familia y de nuestro equipo de trabajo en Sintapujo. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro.